Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, bienvenida. Bueno, te está el Señor guardando con bendición, ¿no es cierto? Hola, hola. ¿Eh? Ah, sí, Él nos guarda siempre con bendición. Podría ser que no alcancemos a percibirlo, puede ser que alguna vez no alcancemos a experimentarlo, pero lo cierto es que Dios siempre está rodeándonos de bendición, rodeándonos con su presencia. Por lo cual, como sabemos, la vida cristiana, la vida del cristiano, la vida espiritual, no es cuestión solamente de emocionalidad, de sentimientos, si lo siento, si no lo siento, si me parece, si no parece. Hay verdades que son profundas, son eternas y son inmutables. Y esas verdades se refieren a nuestro Dios. Y todos los creyentes, todos nosotros debemos crecer en nuestra vida espiritual, asimilando cada vez más esos fundamentos, esas verdades que son eternas, y apoyar nuestra vida y nuestras decisiones y nuestro sentir en eso. Cuando lo hacemos, nos sentimos bien. Puede que haya dificultades, pero nos sentimos sostenidos, fortalecidos, eso es sentirnos bien. Y eso es una cuestión de oración, de comunión. Siempre es el mismo camino, finalmente, que debemos transitar. Bueno, lindo encuentro también el fin de semana, todos los fines de semana también tenemos una cantidad de actividades y de eventos por los cuales la Iglesia sigue desarrollando su ministerio, buscando cumplir la misión que Dios nos ha dado y alcanzar la visión de lo que Dios se propone con nosotros, ¿no es cierto? Así que toda la Iglesia siempre está con ese foco, con ese objetivo, así que desarrollamos todo lo que hacemos como Iglesia, todo lo que es la vida de la Iglesia, tiene ese norte siempre, alcanzar a dar cumplimiento a la misión que Dios nos ha encomendado y llegar a transformarnos en aquello que Dios quiere que nos transformemos. Esto es la visión de la Iglesia. Así que, bueno, gracias a Dios tuvimos el desarrollo de todas las actividades, con un lindo culto el domingo también, así que, bueno, seguimos adelante. Siempre tener presente, siempre tenga presente, bueno, sobre todo aquellos que ya somos del Señor y formamos parte de la Iglesia, pero siempre tener una mirada particular. Yo sigo llamando, por favor, la atención a toda la membresía de la Iglesia a poder fijar sus ojos en lo que acontece. Necesitamos tener ese discernimiento, necesitamos percibir qué es lo que ocurre en medio nuestro de parte de Dios y tener toda la disposición a postergar algunas cosas en función de otras que son más relevantes e importantes en el momento del culto y posteriormente al culto. Así que toda vez que usted ve a alguien que no conoce, acérquese y preséntese y salude y bendiga en el nombre del Señor. O si ya ve, alguno lo vio por segunda vez, acérquese, salúdelo y bendígalo en el nombre del Señor, presentándose a sí mismo. Así que insisto en esto que es fundamental y dejar para luego, más tarde o no sé qué otro momento, los encuentros más personales o de encuentros de ministerios. Mire, yo le diría, el culto no termina toda vez que el que preside dice, bueno, tenemos la última oración y dice amén y ya está, bueno. No terminó ahí el culto, El culto sigue todavía mucho más allá de eso, posiblemente una hora más y quizás a veces una hora y media también, porque las personas están, porque no es el Señor el que se va y nos abandona y nos deja sin su presencia. Así que aprovechemos ese tiempo también para seguir glorificando al Señor, sobre todo edificando las vidas de aquellos que no sabemos si son del Señor o no, primer prioridad, de aquellos que sabemos que no son del Señor y están viniendo hace muy poquito, segunda prioridad. Aquellos que hace poquito vienen y creo que sí, ya hizo alguna decisión, tercer prioridad. Y así sucesivamente, y otra vez, saludarnos entre nosotros y será una prioridad que estará por allá debajo de todas las demás. Si llegamos a saludarnos, bien. Y si no, estoy feliz porque te vi. Y te vi que estabas hablando con una persona que vino por primera vez, te vi, lo vi a usted también, que estaba compartiendo con no sé quién, que hace muy poquito que viene, y usted vio al otro que estaba haciendo lo mismo. Así que después en la semana, fácil, un mensajito, che, qué bueno, ¿cómo te fue? Uy, orá por tal persona porque compartí con ella. Ah, yo también, orá por tal otro que yo lo... Eso es lo que tiene que ser natural en nuestra vida también en este tiempo. Y deja que el Señor te siga usando así para glorificar su nombre y llevar bendición a otros. Muy bien, me escucha bien usted, ¿verdad? No, si no voy a tener que repetir todo eso, ya me olvidé de todo lo que dije. Bueno, hay un pasaje en Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 12. Filipenses 4, versículos 10 al 12. Es una experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Él se está refiriendo a una experiencia que tuvo en su vida, en su ministerio, elogiando a la iglesia en Filipos, elogiando a los creyentes filipenses, elogiándolos por esa actitud que habían tenido, pero más que eso, él luego refleja una actitud personal que debe ser una actitud que todo creyente debe tener, que todo cristiano debe tener. Por lo cual vamos hoy a tocar este tema, ¿no es cierto? Aprendamos a vivir con contentamiento, aprendamos a vivir con contentamiento. ¿Y quién es contentamiento? No es. Ah, pensé que era una mascota. No es eso. Aprendamos a vivir con contentamiento. Luego podremos ver de qué se trata y marcar cuatro o cinco características del contentamiento en la vida de todo cristiano. Pero tenemos que aprender a vivir con contentamiento. El contentamiento es algo característico de un creyente, de un cristiano. No lo puede alcanzar una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Así que usted, si le entregó su vida al Señor, tiene el enorme privilegio de poder alcanzar a vivir con contentamiento. Es un privilegio, es una bendición que no pueden alcanzar otros que no tienen esta experiencia de relación personal con Dios. La gente en el mundo puede alcanzar a decir, oye, estoy contento, estoy contenta. ¿Por qué? Y porque aprobé un examen. Y otro dice, ¿y por qué estás contento? Porque ganó mi equipo favorito. Y después de una semana, y después vino otro partido y ya se olvidó de aquel, así que ya no está más contento por aquello. Así que el contentamiento es muy fugaz. El estar contento en realidad para la gente es muy fugaz, es pasajero, depende de la circunstancia, porque si el equipo perdió no se siente contento. Entonces depende de la circunstancia. Hay gente que supone que está contenta o está satisfecha porque pone su confianza en su dinero, tiene una buena cantidad de dinero, entonces, bueno, parece estar contenta porque supone que no va a tener nunca ningún tipo de necesidad, pero no se da cuenta todavía hasta que la experiencia de la vida a lo mejor se lo indica, que el dinero no lo compra todo, que cosas que no, el contentamiento no lo puede comprar el dinero, te puede comprar estar contento fugazmente, como efectivamente sucede, ¿no es cierto? Uno puede pagar por un payaso que y uno, ah, qué contento que estoy, y después se terminó la función y yo vuelvo a lo mismo. ¿Entiende? Eso es estar contento para la gente que no tiene esta experiencia en Cristo. Pero nosotros sí tenemos a Cristo en nuestro corazón, y tenemos este vínculo con Él, así que tenemos que saber que tenemos el privilegio y la bendición de vivir con contentamiento, no un poquito contento, sino permanentemente contentos. Eso es contentamiento. Es un estado permanente. Un estado permanente, no un momentito, un ratito, un poquito. Bueno, pará, no exageremos, diría el Señor, y dame hasta acá llegamos. No. El deseo de Él, el propósito de la bendición es permanente, es constante. Así que tenemos que aprender a vivir con contentamiento. Porque a decir verdad, la vida de muchos cristianos parece no estar indicando que esta característica es propia del cristiano. El contentamiento parece estar ajeno a la vida de muchos cristianos. No estamos demostrando que vivimos en contentamiento porque tenemos a Cristo. parecemos a la gente del mundo, que estamos contentos por determinadas cosas, y hoy hay sol, me gusta el sol, y el otoño, y ver caer las hojas, estoy contento. No, y mira cómo llueve, y entonces perdí el estar contento, no tengo contentamiento. Bueno, me parece muchos cristianos tenemos que crecer y darnos cuenta de poder desarrollar esta actitud, es una actitud. Así que pasa por mí, no pasa por Dios, que a algunos parece que se los da y a otros no. No, Señor, el contentamiento está al alcance de todos los cristianos, de todo hijo e hija de Dios, todos lo pueden alcanzar a experimentar. Por eso hay que aprender a vivir con contentamiento. No es algo así que uno dice, uy, no me di cuenta, no sé cómo ocurrió. No, hay que ser consciente de esto y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Pablo le escribe a los filipenses y entonces dice en este versículo 10 del capítulo 4, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. El apóstol estaba pasando por algunas necesidades económicas, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses tenían esto en su corazón, ¿no es cierto? Como ya lo habían hecho antes, de compartir y colaborar y bendecir y sembrar y dar generosamente, en este caso al apóstol, pero no solo a él. Y Pablo agrega, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Pablo, como hijo de Dios, aprendió a contentarse. No está diciendo Pablo, desde chiquito yo sabía lo que era el contentamiento y lo vengo aplicando. No, porque antes de conocer a Cristo nunca hubiese podido tener esta experiencia. Pablo dice, aprendí a contentarme porque fue consciente de la bendición y el privilegio que Dios le podía conceder a él también, ahora como hijo de Dios. Y por supuesto que esto estaba más allá del llamado específico al apostolado y a la predicación, etc. Está más allá de cualquier llamado que podamos recibir. Está al alcance de todo creyente. Así que él dice, no porque tengo escasez, no porque esté en la miseria, no porque tenga, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La palabra ya está indicando que el contentamiento no depende de las situaciones. El contentamiento no depende de las circunstancias externas. No depende de si yo me parece que son favorables o desfavorables. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y por si no quedara claro, él dice, sé vivir humildemente. Aquí humildemente está queriendo decir, bueno, con las necesidades básicas satisfechas. Y sé tener abundancia. Bueno, a veces esto es lo que constituye un problema para algunos cristianos también, que parece que cuando Dios les da un poco más, bueno, se empiezan como a engolosinar, ¿no es cierto? Y no hacen un uso, una buena mayordomía de esa abundancia que Dios comienza a derramarles, entonces comienzan a perderla, porque Dios no va a estar dando de sus recursos y sus bienes y bendición a aquel que no la sabe administrar, como un buen mayordomo. Por eso él dice, sé tener abundancia. Hay que saber tener abundancia. Hay que saber, no es fácil, pero se puede. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pablo andaba como un mendigo abajo de los puentes? No, bueno, había momentos de hambre, porque a lo mejor, como sabemos, hubo épocas en la historia de la humanidad donde hubo una crisis económica profunda, y entonces, bueno, hay hambre, y sí, está bien. ¿Y usted cree que no hay cristianos en algunos lugares de este planeta hoy en día que sufren y padecen hambre? Sí que los hay. ¿Son malos cristianos? No. Es porque el contexto en el cual están viviendo esos cristianos, bueno, no ayuda tampoco y son afectados por ese contexto. Sin embargo, lo que sí queda claro es que Dios está allí con esos, sus hijos y sus hijas, cualquiera sea la circunstancia. Por eso hay que aprender a vivir con contentamiento cualquiera sea nuestra situación. Para finalizar este pasaje, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tenemos que aprender a contentarnos, a vivir con contentamiento, lo dice el apóstol aquí, lo dice la Biblia, lo dice Dios a través del apóstol a nuestras vidas hoy. Él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y es lo que vos y yo tenemos que lograr, tenemos que alcanzar, tenemos que sostener. Para ello tendremos que tener en cuenta un poco qué significa el contentamiento y luego algunas características que manifiestan el contentamiento en nuestra vida para poder alcanzar, decir yo, experimento contentamiento. Hay una cosa que es básica y que es fundamental, y el contentamiento bueno, es algo que tiene raíces, ¿no es cierto? No es algo que crece de la nada o se alcanza de la nada. Esta actitud que tiene que estar presente en nuestra vida tiene sus raíces y sus fundamentos, como vamos a estar viendo. Básicamente el contentamiento está definido como bueno, un estado de satisfacción o de agrado que siente una persona. En términos generales, significa conformarse con, no conformarse quejosamente, dice, bueno, no, si no había más bueno, me conformo con esto, como que no queda otra, ¿vio? No, es conformarse, es tomar forma de, si hay escasez y en ese tiempo, bueno, yo me adapto, eso significa, me acomodo a la situación, con contentamiento. ¿Por qué? Bueno, déjeme adelantarle algo. Porque yo sé que mi Dios me sostiene. Por eso estoy contento. Sostengo el contentamiento a lo largo del tiempo. Es dar gusto, estar realizado, es satisfacerse con, es estar satisfecho, es tomarse algo lo mejor posible, una situación, una circunstancia, ver el lado bueno de algo. Bueno, son todas actitudes y derivaciones del contentamiento. Pero una de ellas está diciendo que contentamiento es un verbo activo, es un verbo activo, no es algo pasivo, algo que no se aplica o tienen que aparecer de manera especial. Es un verbo activo que dice contentar. Y miento, que miento no es faltar a la verdad, sino que indica acto, estado y efecto de. El contentamiento es el acto de estar contento, es el estado de estar contento. Es como dice acá, el efecto que también se manifiesta en nuestra vida por estas verdades. Para tomar una definición más aplicada a nuestra vida en Cristo, contentamiento es un estado interior, estado interior que brota de un corazón que confía en Dios y en sus promesas al sentirse cuidado, cubierto, sostenido y sustentado. Dios es fiel y es generoso. Y esta es la fuente de nuestro contentamiento, es Dios mismo. Otra vez, imagine la persona que dice, no, me siento contento porque como tengo un colchoncito, viste, total, si pasa algo con eso me arreglo. Ve dónde está su fuente de contentamiento, en algo que hoy está, pero mañana puede ser que no. Y otro dice, no, pero yo tengo contactos, no hace falta que le sobre plata, pero tengo contactos, entonces ¿sabes? Yo me arreglo, hago como quiero. Entonces, su contentamiento proviene de eso, que hoy está y mañana no. Por eso es efímero, es variable, depende si tengo la plata o no la tengo, depende si los contactos los tengo y mañana los perdí, depende y aplícalo a cualquier otra circunstancia. Como el contentamiento en el cristiano es permanente, eso está dado no por el esfuerzo del cristiano, sino porque la fuente en la cual está fundamentado y enraizada el contentamiento es permanente. Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Y esto me genera seguridad, por eso yo puedo decir que mi contentamiento puede ser constante. En tanto, mi confianza esté puesta en Él. Porque si mi confianza no está en Él, entonces yo nunca voy a alcanzar este contentamiento del cual habla la palabra. ¿Por qué? Y porque si vino el tiempo de que me quedé sin trabajo y ya me desespero, me vuelvo loco, no sé qué hacer, me como lo suyo, perdí el contentamiento. En cambio, el que tiene contentamiento confía en Dios y sabe que Él abrirá puertas, que mientras tanto me va a sostener, que Él es fiel y que es generoso, entonces por eso yo puedo alcanzar contentamiento. Por eso también entonces el contentamiento es un estado de aquel cristiano que efectivamente es consciente de su completa dependencia de Dios. Yo dependo de Dios para todo y en todo. Y Él es fiel. ¿Su respuesta cuál es? Fidelidad. Y necesito cuidado. Dios es fiel y me cuida. Necesito provisión. Dios es fiel y me provee. Y Dios me ampara y Dios todo. Sí, Dios todo y generosamente. Entonces, yo dependo de Él. Si mi vida lo manifiesta, alcanzo a estar en contentamiento. En cuanto yo en algún aspecto no supongo que dependo de él y que dependo de otras cosas, de ese trabajo, de ese jefe, de aquel dueño, del otro comerciante, del que me da una changa. No. Todo cristiano depende de Dios en todo y para todo. En todo caso, Dios te estará bendiciendo a través de ese trabajo que ¿quién te lo dio? Él. O de ese jefe, o de aquel comerciante, o de quien fuere. Dios te está bendiciendo por esos medios, pero es Él el que se comprometió a sostenerte siempre y no hacerte faltar nada. No tu jefe ni el mío, no aquel otro empresario, ni el comerciante, ni ningún otro. Así que ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde está puesta mi conciencia de dependencia? Por eso algunos cristianos no alcanzan el contentamiento, pero otros sí. ¿Y cómo hace este? Y dependencia de Dios absoluta. Comunión con Él, como decíamos al principio. ¿De dónde yo voy a tener esa experiencia? Sino de profundizar mi comunión con Él. De avanzar, de desarrollarme. Día a día, mes tras mes, año tras año. Debo tener una visión distinta de la vida, de las cosas espirituales. Debo alcanzar mayor madurez que ayer, que el año pasado y que hace 5 años atrás. Hoy debo estar en la posibilidad de ofrecer un mejor y mayor compromiso a Dios que el que se lo ofrecía ayer, anoche, o el mes pasado, o hace 5 años. Eso es desarrollo de nuestra vida espiritual. No somos de los que volvemos para atrás. Pero es dependencia y es consagración. Porque al mismo tiempo que tenemos que decir efectivamente mi vida depende en todo de Dios y cuánto te agradezco, y ahora lo vamos a ver, también lo otro es que yo como respuesta tengo que estar absolutamente consagrado a Él y a las cosas de Él. El contentamiento tiene 5 características, entre otras, que hoy queremos mencionar. Número 1, el contentamiento, y todas ellas marcan la importancia que tiene y al mismo tiempo nos indican cómo, de dónde lo obtengo, cómo lo obtengo. Una de ellas entonces, la primera, es que el contentamiento produce sanidad. ¡Ah! No. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio. El corazón contento, la persona que vive en contentamiento, constituye buen remedio. Mas el espíritu triste seca los huesos. Una persona que vive en contentamiento no sabe quizás, pero una de las cosas que se derivan de ese contentamiento es la sanidad. Sanidad de otras cosas, sanidad de otros pesares, sanidad de otro tipo de emociones. El contentamiento me permite no caer en este tipo de experiencias, ¿no es cierto? Del desánimo, dice, del espíritu triste, el espíritu abatido, del espíritu de derrota, de desesperación. Dice que todo eso seca los huesos, implica, me saca energía, apaga mi espíritu. Pero me está diciendo que contrariamente, el que tiene contentamiento, y todos lo podemos tener, eso es como una medicina en la vida. Porque obviamente no voy a caer en esos espíritus de derrota, tristeza, queja, etc. Y qué bueno encontrar creyentes así, que tienen sanidad, que tienen emociones saludables, que tienen sus pensamientos saludables, que tienen su espíritu saludable, porque entonces lo que dan a otros es saludable, lo que dan a Dios es saludable, y es creciente, es generoso. No estamos con obligación, ni siquiera de parte de Dios, para hacer nada. Pero todo cristiano se espera que voluntariamente dé cada vez más, más generosamente y de mejor calidad a Dios. Bueno, el contentamiento permite eso. Cuando no hay contentamiento, todo eso comienza a estar enfermizo. En segundo lugar, el contentamiento estimula la generosidad. Claro que le estimula. Mire, Hebreos 13:5 dice: sea vuestro carácter, vuestras acciones, sin avaricia, contentos con lo que tenéis. ¿Por qué? ¿Por qué estar contento con lo que tengo si parece que es poquito, que no? Contento con lo que tenéis, porque Dios mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Se da cuenta otra vez cómo está apuntando y relacionando el contentamiento interior que yo puedo manifestar con la confianza en Dios, con mi dependencia en Dios, lo cual viene a partir de mi comunión con Él, creciente? Bueno, como sé que Él nunca me deja ni nunca me desampara, en todo momento y en toda circunstancia puedo estar siendo de ayuda y de bendición a otros. No me refiero solo a lo económico, en muchos otros aspectos también. Pero también incluimos lo económico. También podría estar dando a otros que están en peor situación que yo. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque sé que mi Dios no me hace faltar nada. ¿Qué hicieron los filipenses? ¿Qué está diciendo Pablo a los filipenses? Los alabo, porque ustedes están dando... y no están pasando una buena, no es que les sobra. Dice, bueno, total, de lo que sobra te doy. No, a Dios le agrada el sacrificio que me cuesta. Me cuesta entre comillas, me cuesta por mí, por mi yo, por mi orgullo, por mi falta de contentamiento, etc. Si no, no me cuesta nada, porque confío en que Dios me provee. Por eso al dar... no soy avaro, no soy mezquino, aunque esté en la situación que esté, cuando doy, doy generosamente. El contentamiento solo produce eso. Cuando no hay contentamiento, y como dice la Biblia, retengo más de lo debido, y dice la Biblia, vengo a pobreza. La Biblia tiene algunos conceptos impresionantes. Bueno, el apóstol Pablo le escribe a los corintios en su segunda carta y precisamente destaca esto con total claridad. Dice: ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices, tienen contentamiento. ¿Cómo puede ser una locura? A pesar de todas las pruebas, las dificultades, la hambruna y qué sé yo. ¿Y cómo pueden estar felices? Sí, están contentos. ¿Cómo pueden tener contentamiento? Y agrega: y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. ¡Qué increíble! ¿Cómo se puede operar esto en la vida de algunos cristianos? Solo porque existe contentamiento, a la manera en que lo estamos definiendo aquí, porque cuando hay contentamiento, generosidad es lo que nos falta. Yo soy testigo, decía Pablo, de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Y por su propia iniciativa nos rogaron a nosotros, decía Pablo, que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Ah, todavía parece que había algunos cristianos que habrían, che, no, a ellos no los dejen ofrendar, porque ellos son muy pobres y vienen de pasar tantas penurias. No, a ellos no, a ellos no les pidan. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no le vamos a dejar la libertad que Dios nos da de poder ser generosos, abrir nuestro corazón, demostrar nuestra dependencia y sostener el contentamiento en cualquier situación que vivamos? No, porque él, viste, se quedó sin trabajo. Propia iniciativa, voluntariamente. Nadie obliga a nada, pero tampoco le podemos prohibir a nadie que lo haga. ¿Cómo no le vamos a dar la bendición a todo el que quiera ser bendecido de poder sembrar y dar y generosamente? Si lo hace, y algunos piden, por favor, yo también quiero participar, en esa persona hay contentamiento. Por eso, la vinculación aquí con el dar, ¿no es cierto? Y el dar tiene que ver con nuestros diezmos y ofrendas. Y ya sabemos que la palabra es clara, el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, aunque lo haga desde su pobreza, generosamente cosechará. Dios es fiel. En tercer lugar, el contentamiento desata gratitud en la persona. Cuando nosotros nos enfocamos no en las cosas que nos faltan, o nos enfocamos en las cosas que no tenemos, en las cosas que nos gustaría tener, bueno, todo eso nos hace perder el contentamiento. Pero si, sin embargo, llenamos nuestro corazón de gratitud, más allá de la circunstancia presente que estamos viendo, entonces vamos a experimentar mucho más la mano fiel de Dios y su provisión entre nosotros, en mí, en cada uno. El apóstol, que obviamente, como ves, tenía una amplia experiencia en esto y compartía con distintas iglesias y personas, en este caso lo hace con Timoteo, y escribiendo su primera carta a Timoteo en el capítulo 6 le dice: gran ganancia es la piedad, la devoción a Dios, etcétera, acompañada de contentamiento. Qué bueno encontrar creyentes que hagan lo que hagan, lo acompañan con contentamiento. Que si tienen que servir y armar algo, acomodar algo, lo que fuere, lo hacen con contentamiento. Que si alguien le puede pedir algo y dice, mirá, podés darme una mano porque hay tantas cosas en este tiempo para hacer, se multiplican y todos estamos llamados a ir un paso más allá. Che, no me ayudás en esto, aunque no sea de tu ministerio, aunque lo hacen y lo hacen con contentamiento. Necesitamos en la iglesia que todos nos caractericemos por hacer las cosas con contentamiento, porque lo hacemos para Dios. No lo hacemos para nadie, lo hacemos por Él y para Él. Si no, es mejor no hacerlo. Pero debiéramos todos hacerlo, pero con contentamiento. Por eso Pablo le dice, qué bueno, qué gran ganancia. ¿Quiénes ganan? Todos, todos, todos. Aquellos que aprenden a vivir con contentamiento. El que no lo tiene, le es pérdida, le es queja. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No solo podemos agregar, porque ya lo sabemos, que nada hemos traído a este mundo. Nada de este mundo nos pertenece a aquellos que somos hijos de Dios. Por eso tampoco nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué marca otra vez esto? Que el contentamiento no es una cuestión de cantidad, No es que no, yo está bien, pero voy a estar contento cuando tenga $1,000,000 en el banco. No es la cantidad. Te está diciendo que el contentamiento lo podés experimentar de inicio, no importa, en vez de $1,000,000, $1. Con eso podés experimentar contentamiento. Por eso dice que si apenas tenemos sustento y abrigo, estemos contentos. Porque podemos estar contentos. ¿Por qué podemos estar contentos? Porque nuestro Dios es fiel, tu Dios es fiel y te sostiene y te provee. Y nunca, nunca es nunca te va a hacer faltar nada. Él lo prometió y Él es fiel. Mi respuesta, ¿cuál debe ser a eso? Contentamiento. ¿Cómo se refleja el contentamiento en mi vida? Con generosidad, con gratitud. Con sanidad. Cuarto lugar, el contentamiento provoca plenitud. Plenitud en la persona, plenitud. Viste que una de las acepciones era como satisfacción, ¿no es cierto? Un estado de llenura, un estado de satisfacción, de abundancia. Esto es como lo que dice Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete. Continuo, continuo, banquete continuo. ¿Quién? El de corazón contento, el que vive, aprendió a vivir en contentamiento. Ese siempre tiene un banquete. Un banquete es una fiesta, es felicidad, es plenitud, es estar feliz. Y continuo, no de un ratito, como decíamos al principio, fugaz. No, continuo, un banquete continuo. Señor, yo quiero alcanzar a vivir al 5% de esto. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. No tengo temor, no importa la circunstancia, no tengo temor porque sos muy valiente, te las bancas todas. No, porque tú estarás conmigo. Por eso es que no temo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Otra vez, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? Dios es fiel, te cuida, te sostiene, está contigo siempre, así que no hay nada de qué temer. Y por eso hay contentamiento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. ¿Mi copa está? ¿Mi copa está? El contentamiento provoca plenitud. La vida rebosa, rebosa de paz, rebosa de gozo, de pasión, de entusiasmo, de iniciativa. Ah, por acá no saben reconocer nada, mi jefe no se da cuenta. No depende de los demás. Está en un estado de contentamiento. Lo otro es ceder al enemigo. ¿Por qué caer en el espíritu de aquellos que no viven en contentamiento? Si ves que alguno no está con el espíritu correcto, no adoptes ese espíritu, sostené tu espíritu y más bien mostrá que el otro adopte el espíritu de contentamiento que vos tenés. Así que el contentamiento provoca plenitud de gozo, profunda paz permanente. Finalmente, el contentamiento también despierta alabanza. ¿Y cómo no despertar alabanza? Si estamos viendo que el Señor obra y se manifiesta y se revela de esas maneras, y me da a mí ese privilegio, esa bendición de poder vivir en contentamiento, ¿cómo no lo voy a alabar? ¿Sabe lo que? Insisto, la gente paga, paga. Y a los que tienen pagan fuertes sumas de dinero para ver si pueden estar contentos o felices por un ratito. Pagan un montón de dinero. Y nosotros que lo tenemos al alcance de nuestra mano. El contentamiento despierta alabanza. Bueno, la vida, como usted ya sabe, no es tanto esperar que las tormentas pasen o quejarnos por ellas y esperar vientos mejores. La vida mucho más que eso es tener una actitud. Lo que importa allí es la actitud, la reacción que tenemos frente a esas circunstancias y a toda circunstancia. Cuando usted vea a una persona que mientras una fuerte tormenta se está abatiendo sobre él, le sorprendió la tormenta, salió sin paraguas, cuando usted vea a esa persona que en lugar de quejarse, en lugar de culparse, en lugar de culpar a los demás, en lugar de quejarse, de insultar y bla, bla, bla, cuando usted ve a esa persona bailar bajo la lluvia, usted está viendo una persona que vive en contentamiento. Los cristianos necesitamos aprender a bailar bajo la lluvia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no se escondió, ni se fue, ni desapareció porque llueve. Él está allí con nosotros. ¿Y el contentamiento? ¿Lo perdiste porque de vez en cuando hay una pequeña tormenta, una crisis, una cosa? ¿De eso depende el contentamiento? No, no, no. Bíblicamente y espiritualmente eso no es correcto. Lo correcto es que vos y yo podemos vivir y debemos vivir en contentamiento. Por lo cual, si llueve, podemos bailar abajo de la lluvia. ¿Viste cuando éramos chiquitos y llovía y queríamos salir afuera? ¿Viste que antes en los cordones de las veredas pasaba un... Estoy hablando de muchos años atrás. Bueno, pasaba una corriente de agua bastante fuerte, hacíamos un barquito, algo. Nos encantaba jugar bajo la lluvia, ¿no es cierto? Porque y éramos chicos. ¿Y qué temor teníamos? Ninguno. Lo disfrutábamos, estábamos felices, después volvíamos todos mojados. No importa, nuestros padres no... mira cómo te mojaste, vení enseguida, bañate, abrigate, lo que sea, pero... experiencia saludable. Bueno, ¿cuál es nuestra actitud en la vida frente a este tipo de situaciones? Por eso encontramos en la vida de David, que fue alguien que tuvo sus crisis, sus situaciones, etcétera, cómo él supo expresar su contentamiento a través de los salmos. Los salmos, una buena porción de ellos son salmos ¿de qué? De alabanza. Son salmos de gratitud. El Salmo 23 que acabamos de mencionar ahí en unos párrafos está mencionando eso, ¿no es cierto? De alguien que está feliz porque se siente guardado, protegido, provisto, amado para siempre por Dios. Y lo celebra. Es una fiesta eso, es el banquete del cual hablaba la palabra. Así que es un corazón agradecido, que sabe aprender a depender de Dios. Importante, ¿no? David fue uno de los reyes más importantes en Israel, donde las riquezas del reino fueron una potencia de aquel tiempo a nivel mundial. Sin embargo, él parece que aprendió a vivir, como decía el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Con contentamiento. Así que siempre la alabanza y la gratitud surgen del corazón contento del creyente que es bendecido de tantas maneras por Dios. Así que hay cánticos, hay gritos de júbilo, hay danzar y bailar bajo la lluvia. Vamos a orar. Necesitamos aprender a contentarnos y hacerlo cualquiera sea nuestra situación. Adquirir esta actitud y a vivir este privilegio, a vivir esta bendición. Señor, bendecimos tu nombre también en este momento y en esta noche. Te damos gracias por la palabra que nos trae, Señor, para desafiarnos. Señor, para que nuestras vidas crezcan, se desarrollen, para que podamos pasar a otro nivel espiritual, donde poder percibir más y mejor tus maravillas, tu grandeza, tu gloria, tu santidad, tu majestad, tu señorío. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos para poder responderte de esa manera, para poder despojarnos de todo lo que nos ata, nos entorpece. Señor, para darnos cuenta que tenemos que tomar decisiones firmes, seguras, ciertas, porque tenemos que esforzarnos detrás de esas decisiones para alcanzar a vivir de la manera en que vos querés que vivamos. Señor, ello es un privilegio, es un honor, es un favor, es una gracia inmerecida, como toda gracia, Señor. Es un privilegio que nos concedes el de poder vivir en contentamiento. Señor, el mundo nunca lo puede alcanzar. Nunca lo puede lograr, y para nosotros es una bendición que viene de tu mano. Señor, ayúdanos a todos, al menos también en esta congregación, a que todos podamos vivir de esta manera, que podamos demostrar que una característica de aquel que creyó en Cristo y entregó su vida a Él es de estar permanentemente en contentamiento. Señor, que yo también despierte mucha generosidad en cada uno de nosotros, que despierte gratitud, que provoque verdadera alabanza, Señor. Y ayúdanos porque sabemos, como nos has enseñado, que todo depende de nuestra comunión contigo. El contentamiento demuestra cuán profunda y cuán sólida es nuestra relación contigo. Cuánto reconocemos que tú eres el dador de todas las cosas. Cuánto reconocemos tu señorío en nuestra vida. ¿Cuánto reconocemos tu fidelidad, de que tú siempre nos provees, de que nos cuidas, de que nos sostienes? Señor, también manifiesta nuestro compromiso a ti y el cómo hacemos las cosas, incluso a esas que hacemos para ti, que decimos que son para vos. Señor, ayúdanos a adquirir esta actitud, a decidirnos por esta actitud y alcanzar a vivir de esta manera. Enseñanos, porque la palabra dice que debemos aprender a vivir de esta manera. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, nuestras propias vidas, nuestras necesidades. Señor, queremos ver mucho más allá de lo que está ahí delante de nuestros ojos. Queremos ver mucho más allá, Señor. Queremos mirar hacia arriba. Necesitamos mirar hacia el cielo mucho más. Alcanzar una visión espiritual en todo momento de nuestra vida. Oh, Señor, ayúdanos. Necesitamos crecer en este tiempo también, mucho más en este tiempo en el cual estás derramando bendición en tu pueblo. Señor, que todos sintamos ese llamado a compromiso más profundo contigo y con tu obra, Señor, con tu iglesia y unos con otros. Señor, bendigo en tu nombre, Señor, la vida de cada uno de los que está aquí. Bendigo la vida de aquellos que abren su mente y su corazón a tu palabra en esta noche. Bendigo la vida de aquellos que estén decidiendo a vivir en contentamiento, Señor. Les bendigo, Señor, les bendigo con tu bendición. Es tuya la bendición, Señor. Yo solo te ruego que derrames esa bendición en sus vidas. Que sea una bendición abundante, una bendición plena, como siempre lo haces, Señor. Que no sea algo del momento, que sea algo que nos permita crecer, Señor, ir a un nivel nuevo, para no volver atrás, para no estar estancados, atados. Oh, Señor, bendito seas. Y gracias también por la obra en esta tarde, en esta noche. Que sea extensiva a todo, Señor, la familia que se reúne aquí, a toda tu iglesia, Señor, a toda persona que venga aquí. Que seamos ser instrumentos de bendición a otros que viven en tristeza, en derrota, en queja. Señor, que sea mi vida y la vida de cada uno de los líderes y miembros de esta iglesia el medio por el cual los demás adopten un espíritu de contentamiento. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya al Señor. La gloria es de Él. Así que vamos a entonar unos cánticos de alabanza que también sean resultado de tu contentamiento en esta tarde, en esta noche y siempre.